dicho que no tenías ganas de enamorarte. Tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte. La mega mezcla, la mega mezcla. Pero dijiste que tú veías esa vida conmigo. Como yo si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras creí, y así caí. Si hubiera sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más, me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte. Dile. Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde. Pero que lo que vamos a hacer, ¿cómo? Pero que lo que vamos a hacer, dile, vamos. Mi amor, mi amor. El Heavy Hitter. 7.9 La Mega. La Mega 97.9, número 1 para salsa, merengue y mucho más. La emisora oficial de La Mega Mezcla, baby. Boletos esta tarde para el concierto de Don Omar. Boleto el concierto para Mark Anthony. Boleto para el concierto del Colombian Independence Festival. Y mucha mega música aquí en vivo por La Mega, con quien te habla DJ Carlito, el único DJ que no tiene apellido. Rumbo a las 7 de la noche, dándote la variedad musical que tú quieres escuchar. Energía positiva, la diversión y alegría en tus tardes, baby. 212-845-9790. En esta media hora tengo boletitos para el concierto de Mark Anthony. Más detalles en par de minutos. Y a las 25 llega Nilda Rosario. Está fresquita la temperatura, se puede ir a la playa, pero mucha precaución. Y esos detalles ella te lo da a las 25, también con el tráfico y el clima. 212-845-9790. También a través de la aplicación La Música App. Te comienzas a calentar. Tú me diste y no paramos. Que nosotros esperamos. Si los dos nos gustamos y la mirada no lo puede negar. Desde que te vi yo sabía que te ibas a hacer mía. Y algo a mí me desea. Que tú eras la baby que tanto quería. Que rápido hubo química y te vi tan simpática. Perdida y ahora anda en todos lados. Ey, ey, una